Estamos participando activamente, obviamente, en el espacio de McAllister, como vos lo indicás, y es una de las posibilidades. Hoy todavía es pronto para hablarlo, ya que no estamos en un periodo de campaña. Sí estamos buscando consolidar el Frente Cambiemos con McAllister a la cabeza, por supuesto. ¿Está pensando en alguna candidatura en particular o por ahora no? Estamos participando activamente, donde veamos que uno puede hacer el mejor aporte para la sociedad, ahí estaremos. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Le interesa la ciudad de Santa Rosa? ¿La ve como una idea, como ser precandidato a intendente? Le pregunto por algunas publicaciones que hay ya. Santa Rosa es la ciudad a la que pertenezco, en la que vivo, uh-huh. Y sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer, uh-huh. Y es una de las ciudades más numerosas, con lo cual sí es muy importante Santa Rosa para el espacio nuestro. ¿Ya se lo propuso McAllister o todavía no? Esto lo vamos a poder saber cuando realmente sea el tiempo. Hemos tenido conversaciones, sí es una posibilidad, como te decía antes, pero bueno, lo que priorizamos es ver cuáles las inquietudes que tienen los vecinos de esta ciudad, los problemas, qué es lo que quieren hacer, y estamos enfocados en esto, en estar cerca de la gente que vive en Santa Rosa, en mi caso, que es en el medio donde estoy todos los días desempeñándome, y bueno, y cuando voy al interior, también en contacto con la gente del interior. ¿Lo ve a McAllister gobernador 2019? Sí, sin lugar a dudas, creo que es la mejor opción que tiene hoy el espacio como para tener una idea fresca. Comparto totalmente su línea de trabajo y bueno, creo que debemos ir por una provincia diferente a la que venimos teniendo, y hay muchas posibilidades y nos merecemos tener una provincia mejor.